A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Ya comenzamos a transitar por los caminos de este nuevo año 2021. Que Dios nos acompañe en esta nueva travesía y nos haga tomar el mejor sendero para llegar a feliz término. Pero lo vamos a hacer con buenos tangos, siempre con orquestas y voces del presente en este ritmo. Nos acompaña este septeto llamado El Arranque, título tomado de un tango de Julio de Caro de igual nombre. Arranque significa huir de algún peligro y también significa poner los motores en marcha, mover una máquina o vehículo. Esto es lo que haremos, prender los motores con fe, para tener una buena partida y un buen viaje. El bandoneonista Carlos Paso, de la Orquesta El Arranque, le puso este título a su tango, Pa'l Arranque. Ya vamos en marcha con esta partida que nos dio el sexteto El Arranque,

que ayer lo destrozo y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión. Con los mejores deseos de que usted elija el mejor camino este año y llegue a feliz término, victorioso, nos despedimos al domingo venidero, complacidos en haber contado con su compañía una vez más con este programa y en este cambio de folio del mismo programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.